La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Esperamos que estés bien en este contexto tan particular al que no queremos acostumbrarnos, pero al que nos estamos acostumbrando de la pandemia aquí en Argentina y en el mundo. Para un programa que da cuenta de los juicios por crímenes de lesa humanidad, es un momento especialmente particular también. Porque los juicios se van dando de esta manera, de una manera que no es la habitual, como tantas otras cosas, y a la distancia se van conociendo veredictos como el de hoy en Paraná. En un rato vamos a estar intentando analizar esa cuestión, ese juicio en particular, y también vamos a intentar recorrer caminos que nos intenten dar claridad a propósito de cómo sigue, porque digamos los juicios que estamos asistiendo ahora tienen que ver claramente con juicios en los que se está solo quedaba la lectura del veredicto. En cambio, bueno, ¿qué pasa con los que están en etapa de testimoniales? ¿Cómo se van a continuar esos juicios? Te fuimos dando algunos indicios. La cosa parece estar cada vez más clara, pero también parece que va a ser una cosa así de prueba y error. Estamos en la emisión número 450 de Oral y Público. No somos muy afectos a los números redondos, no vamos a hacer ninguna fiesta, porque además no podríamos juntarnos, pero sí, algo queda ahí dando vueltas, sabiendo que este programa que empezó en 2010 y fue parte del primer grupo de programas de esta emisora está todavía al aire y todavía dando noticias sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es para nosotros un orgullo. Entiendo que no solo para quienes hacemos este programa, sino también para todos quienes conformamos el colectivo de La Retaguardia. Es una marca distintiva hacia afuera, y digo hacia afuera de quienes no pertenecemos, quienes ven a La Retaguardia desde afuera, y a nosotros nos da mucho orgullo porque sabemos el camino que nos costó recorrer. Un programa sobre los juicios, pero si los juicios van a durar un año, nos decían cuando comenzamos. Un programa sobre los juicios, sobre cosas que pasaron hace 30 años, nos decían hace 10, con las causas de gatillo fácil que hay ahora. Y bueno, hemos demostrado con nuestras limitaciones que podemos hacer este programa en esta radio, y que además podemos hacer esas causas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos de hoy sin perder de vista, en la medida de nuestras posibilidades, ninguna de las dos cosas. Así que vamos a transitar este número 450 de Oral y Público, además dándole la bienvenida seguramente en un rato a la última columnista que nos faltaba presentar del grupo de columnistas que tenemos este año, mientras esperamos el regreso triunfal del querido Víctor Melchor Basterra, estandarte esencial de Oral y Público, que está cumpliendo su última etapa de recuperación antes de volver. Esperamos que eso ocurra bastante pronto. Y vamos a estar escuchando algunos audios que rompen el silencio de la marcha del silencio del Uruguay.

fue nada más hacer caso omiso y prestar esa mirada para el costado, si se quiere, de lo que estaba pasando cuando sacaban a las presas mujeres y se las llevaban a los centros clandestinos de detención para ser interrogadas y torturadas. Las penas son bajas, vienen, digamos, en un mismo criterio de lo que fue la otra causa, que nosotros también en instancia de plenario tuvimos penas muy bajas y que luego en el recurso que presentamos ante la Cámara Federal de Paraná esas penas se elevaron, por suerte, y creemos que vamos a tener la misma suerte en esta causa. Uh-huh. ¿No? Y también hay una diferencia porque acá en la cárcel de mujeres de Paraná estuvo Vidinós y después hubo otra directora de la cárcel que minuciosamente, ahí decimos también, ¿no?, hasta qué punto uno era libre también de poder elegir como eslabón de esta cadena del terrorismo de Estado, porque la otra directora minuciosamente detallaba cada vez que se las llevaban a las chicas, quiénes las llevaban, nombre y apellido, rango a disposición de quién, y es toda la documentación que a nosotros nos sirvió luego para ir reconstruyendo quiénes fueron los responsables del terrorismo de Estado también en la provincia, ¿no? Ella hacía informes, falleció luego, pero pudimos encontrar en los archivos del servicio penitenciario informes muy minuciosos en las condiciones en las que eran retiradas las chicas y en las condiciones en las que volvían las chicas y por quién, ¿no? Que Vidinós no tuvo esa actitud. Claro. Lucía, muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones. Siempre una causa que arriba con sentencias condenatorias merece la felicitación para la gente que trabaja denodadamente en muchos casos durante años para llegar a esta instancia de justicia. Más allá de la valoración que hagamos del resultado final, hay ahí una energía puesta que quienes estamos alrededor de los juicios sabemos que no es cualquier energía. Es una energía como muy especial que consume mucho del corazón, de la cabeza, y que está bueno también, una vez que termina, poder decir, bueno, estuvo bueno llegar hasta aquí y ver este resultado. Así es, me hiciste emocionar, porque la verdad que estas causas, a quienes estamos y las militamos, no se pueden entender si no es colectivamente y nos atraviesan el cuerpo, y quienes somos abogados estamos como en los momentos así más técnicos y poniendo la cabeza, cumpliendo la función y el rol que tenemos, pero nos atraviesa, y la verdad que es muy, muy emocionante poder lograr, aunque sea esta sentencia, sabiendo que las podemos mejorar y sabiendo que también es nuestra obligación conseguir condenas justas. Mira, ¿no? Este programa se distingue por poner al aire, en general, por privilegiar las voces de quienes... aquellos actores y actrices esenciales por las que tenemos estos juicios, que son las personas que han sobrevivido, o incluso los familiares que han reconstruido sus historias, como que siempre privilegiamos eso. Pero a la vez este año que nos encontramos ante la disyuntiva de que Víctor Basterra, que es una parte esencial de este programa, no está pudiendo participar activamente, y como es un irreemplazable, digamos, sí. Como siempre decimos, es como hacer un programa de fútbol con Maradona, hacer un programa sobre los juicios de Lesa con Basterra, dijimos, bueno, es el momento de resaltar la labor de los abogados querellantes, de las fiscales que se toman estas causas no como causas habituales, digamos, sino como causas muy especiales. Y así, bueno, y ahí tenemos hoy, terminamos de presentar a la última columnista, que es Guadalupe Godoy. Ahora, cuando cortemos contigo, le daremos la bienvenida. Pero un poco esa es la intención, de que de las cuatro personas, dos sean abogados querellantes y dos sean fiscal y ex fiscal. Sosti, Soizarreilly y Salinas, no ha sido casualidad eso. Hay que resaltar la labor que están haciendo todos y todas ustedes, y es lo que intentamos hacer desde este humilde programa de radio. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias, saludos a la Guada, Y si me está escuchando Víctor, le mando un fuerte abrazo, que junto con otros compañeros son los faros en nuestras batallas. Ojalá que nos esté escuchando, don Basterra. Vos fuiste parte del equipo de CAOS, que es la digamos, quienes acompañan en la querella de ESMA a Basterra y a otros también de los sobrevivientes. Es una persona tal cual, entrañable e imprescindible. Ya lo tendremos de vuelta por aquí seguramente, le haremos llegar tus saludos. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídense. Gracias. Gracias, igualmente. Hemos charlado con Lucía Tejero, ella es una de las abogadas que actuó en el juicio que terminó hoy en Paraná, Entre Ríos, con la modalidad escrita, no oral, no pública. Re loco eso, ¿no? Parece como de otra época, pero así sucedió. Oral y público. Claro. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, y como decíamos recién en la charla con Lucía Tejero, para poder saber qué había pasado en el final de la causa de Paraná, es el momento de darle la bienvenida a la última del equipo de columnistas que pensamos para este año. Ya estuvo con nosotros Pablo Salinas desde Mendoza, ya estuvo Mercedes Oiza Reilly, ya estuvo Gabriela Sosti, y nos faltaba presentar a Guadalupe Godoy, que es querellante en varias causas por crímenes de lesa humanidad, y que, bueno, nos va a acompañar para como hemos hecho con las demás columnistas, poder aportar algunas especificidades en este momento tan especial, digamos, más especificidades todavía, ¿no? Porque la cosa está compleja con los juicios. En principio, te doy como una suerte de bienvenida formal, Guadalupe. Es un honor para nosotros que seas parte, que hayas aceptado ser parte de este equipo de Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, muy bien y muchas gracias, porque realmente es un orgullo, es un programa de los que ayudan todo el tiempo a sostener lo que implica, ¿no?, un proceso de justicia que es mucho más complejo que lo que sucede solamente en tribunales. Uh-huh. Bueno, como lo dije recién, la audiencia lo va a escuchar otra vez. Se lo comentaba a Lucía, pero lo quiero decir también al aire ahora que estás vos. Nosotros siempre nos caracterizamos por privilegiar a la hora de las entrevistas a quienes han sobrevivido, a sus familiares. Nos parecía que estaba bueno como rearmar las historias a partir de esos testimonios, sin los que no habría juicios. Pero la realidad es que tampoco habría juicios sin labores como las de ustedes, que además están sostenidas en muchos años de laburo, y por eso cuando pensamos en columnistas mientras esperamos a Basterra, que es digamos, la figura indiscutida de este programa, dijimos, bueno, es el momento de darle lugar a los abogados y abogadas querellantes, a las fiscales que van más allá y que se juegan sus carreras estando en los juicios de lesa de manera específica. Bueno, La primera pregunta que me sale hacerte en este contexto es, hubo hace unos días una reunión en la que se juntaron varios de estos actores y actrices de los que damos cuenta, con la presencia de la procuradora específica del área de lesa humanidad, Ángeles Ramos. ¿Qué va a pasar con los juicios? ¿Cómo siguen? Porque hasta ahora lo que tenemos es que los que siguieron fueron los que estaban solo para la lectura del veredicto. Es que es una respuesta compleja y me parece que merece como muchas reflexiones, ¿no? Creo que obviamente la primera idea que tenemos todos, todas, es que tienen que continuar, que no podemos permitir un retraso, porque justamente llevamos años hablando del riesgo de impunidad biológica, que es el efecto tardío de las leyes de impunidad de los indultos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una posibilidad de darnos un tiempo y pausar los juicios. Claro. Esperando que haya condiciones óptimas. Somos conscientes de eso. Ahora, también tenemos que analizar cómo conjugar esas urgencias con lo que es la tragedia humanitaria de esta etapa, ¿no? Me parece que pensar en un avance, en una continuidad sin tener en cuenta cómo la pandemia afecta también a los compañeros, a las compañeras que tienen que poner el cuerpo en esos procesos. Uh-huh. Entonces, me parece que ordenando un poco lo que surgía de esa reunión, donde, por ejemplo, quiero rescatar una de las voces que sonó ahí, que para mí fue muy, muy resonante, fue Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Uh-huh. ¿No? Planteando estas cuestiones que me parece que tienen que ver con recordar que, por lo menos como movimiento popular, siempre hemos tratado de que los juicios tengan, por un lado, un rol reparador, o sea, que el proceso de justicia en sí tenga un rol reparador, y que además los juicios cumplen un rol de disputa por el sentido del pasado y el presente, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, me parece que el desafío ahora es cómo logramos que los juicios se desarrollen en contexto de pandemia, pero sin renunciar a esos roles que tanto nos ha costado, además, que tengan los juicios. Claro. Y ahí entonces aparecen distintos matices. Por un lado tenemos las causas que se están investigando. Quiero decir, cuando hablamos de los juicios, muchas veces nos olvidamos que los procesos tienen una parte que de instrucción. Claro. Y ahí hay mucho pendiente. Hay mucho pendiente que hay que hacerlo, que de hecho creo que ya en todos los lugares del país estamos pidiendo que no haya feria extraordinaria para esto, porque juntar prueba documental, llamar a gente indagatoria, todo lo previo a toda esa construcción previa se puede y se debe hacer. Es el momento también para reconstruir muchas de las agencias estatales que quedaron desarticuladas en la gestión anterior, ¿no? No sé, pensando, por ejemplo, en todas las investigaciones pendientes que quedaron del poder económico, esas causas que quedaron casi paralizadas, bueno, es un momento ahí para confluir, para exigir. También es el momento para que muchas de las sentencias que logramos adquieran firmeza. Ustedes saben que después que terminan los juicios orales hay instancias de apelación, y que tanto en casación como en corte hace años que hay causas esperando, y mientras las sentencias no quedan firmes pasan muchas cosas. Claro. Por un lado, esos genocidas siguen formalmente en prisión preventiva. Entonces, pues dicen, hace 20 años que estamos en prisión preventiva. No, bueno, hace. Doy un ejemplo que es escandaloso, no sé si es el peor del país, pero seguramente anda por ahí, que es el de la causa del sujeto trans. A ver, Guada, estamos perdiendo un poco la señal, si podés reubicarte, porque está complejo. Sí, ahí te escuchamos bien, ¿eh? A ver. Decías, ponías un ejemplo que yo al menos no entendí. La causa del circuito CAMP. Ah, nosotros terminamos ese juicio oral en el año 2012. Uh-huh. Y al día de hoy está en casación. Este año tuvimos la audiencia en casación, pero todavía no hay sentencia. Claro. O sea, un juicio emblemático que todavía no tiene sentencia firme. Exacto. Su juicio lo terminamos en el 2012 con 22 condenados, de los cuales al día de hoy quedan 12, con suerte. Claro. Con Cacha, 2014, pasa lo mismo. Bueno, son como por ahí los casos más escandalosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos como ese punto, que creo que sí fue un punto de acuerdo de muchos de los que participaron allí, que es, bueno, exigir la continuidad de esos procesos. Claro. Lo más difícil, después, lo más difícil parece ser la continuidad de los juicios que están en instancia de testimoniales todavía, ¿no? Exactamente. Ahí empieza el problema. Digo, más que problema, el desafío de pensar, de pensarnos, de poder construir consensos. Y ahí me parece que una de las cuestiones, ahí yo no sé si hubo tanto acuerdo, o bueno, o por ahí, quiero ser sincera en esto, la posición con la que yo fui a esa reunión, la construí en consulta con las personas y con las organizaciones que representan las causas, ¿no? Uh-huh. Tanto la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, y después con querellantes particulares que son víctimas de esos juicios que están por venir y que son los que, insisto, después tienen que poner el cuerpo allí, ¿no? Entonces, bueno, esas voces que son voces, digamos, que me parece que son las que hay que privilegiar. Y ahí vuelvo a esto de cómo conjugamos entonces las urgencias con los juicios que necesitamos, que sean juicios públicos, que sean juicios que interpelen y que conmuevan socialmente y que tengan un efecto reparador. Y lo que pasa ahí es que, bueno, muchos de los compañeros lo que me dicen es, bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos, pero no se puede. Yo no puedo esperar hasta que pueda ser una instancia pública. Uh-huh. Surgen esas dudas y después también surgen los temores. Ustedes, creo que lo compartimos a esto, el año pasado los jueces que tienen a cargo el juicio Banfield Quilmes, primero vinieron con una propuesta que tenía que ver con hacerlo directamente en San Martín, porque son jueces subrogantes de San Martín. Uh-huh. Y la segunda propuesta que nos hicieron fue hacerlo con un solo juez presente y los otros dos por videoconferencia. Claro. En ese momento nosotros planteamos que no iban, ya habían avisado o ya sabíamos que no iban a hacer venir a las audiencias a los imputados. O sea, que no iban a estar los imputados, los jueces iban a estar por pantalla. Bueno, tuvimos ahí unas peleas por la sala, tratando de que hubiera una sala más grande y demás. Entonces, nos da como un cierto temor también que haya como un aprovechamiento de la pandemia por parte de aquellos que ya querían hacer juicios, digamos, con una modalidad un tanto express y un tanto virtual. Claro. Y en ese sentido, lo que me parece que hay que marcar es cómo entonces conjugamos todas estas cosas. Tratamos de que sean decisiones que se toman por etapas, cosa que después la modalidad que adquieran los juicios no quede detrás de la propia emergencia sanitaria. No uh-huh. sé si me explico bien. Claro, sí. Digamos, también hay un temor de que se terminen tomando decisiones que tengan que ver con una virtualidad que después, digamos, a medida que avance la situación y que haya otras condiciones... Igual quede instalada, digamos. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, son como estas cosas que están en debate y uno de los acuerdos que construimos, y lo otro, perdón, es que no podemos pensar estas cosas en general porque justamente la situación sanitaria es totalmente distinta en cada lugar del país. No es lo mismo La Plata o la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano que lo que son las provincias del interior. Entonces sería un enorme error pensar reglas que no contemplen esa diversidad de las jurisdicciones pero además me parece que el otro error sería pensar sin tratar de construir consensos con los que sostienen después los juicios, que son las organizaciones populares que en cada lugar los bancan, van, los presencian, los difunden y demás. Entonces, por lo menos mi convicción es que tenemos que tratar de escucharnos todos y todas y pedir en cada lugar una nueva audiencia preliminar. Ustedes saben, las audiencias preliminares son donde en cierta forma se establecen las reglas de juego del juicio. Claro. Bueno, como la pandemia ha cambiado eso, hagamos una nueva audiencia preliminar, porque no estaría bueno tampoco que retrocedamos en eso, digo que las reglas ahora las imponga el Poder Judicial sin consultarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratar de llegar a esas audiencias con consensos construidos y con alternativas. Alternativas que pueden ser, estoy pensando, hay lugares donde arrancó y lo que se hace es la exhibición de los videos que se iban a incorporar, mediante muchas veces hay videos que se incorporan por lectura o se claro. puede optar por la exhibición, bueno, hacer eso, hacer las lecturas de los cargos y demás, y a ir pensando esas estrategias mientras vemos cómo evoluciona esto. Me parece que apurarnos en ese sentido también es un poco negador de lo que está sucediendo, y yo también creo que otra cosa que hay que hacer sí o sí es consultar a los programas de acompañamiento, ¿no? Porque, bueno, los que ponen, las y las que ponen el cuerpo, muchas veces integran los grupos de riesgo, pero además el estrés propio de esta situación es un factor de riesgo en sí. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso? Esta es la posición que llevó también la Asociación de Detenidos Desaparecidos a través de Osvaldo Barros. Osvaldo planteó la necesidad de ser escuchados y de... No dijo hay que esperar o no, sino bueno, esto de ver, de plantear, de escucharlos y de que no sean resoluciones que se toman por fuera de eso, ¿no? De los actores claro. que son los principales de los juicios. Uh-huh. Entonces habría que esperar en principio a que en cada juzgado se vayan haciendo estas instancias virtuales de preliminares para volver a acordar las reglas del juego, y que esas reglas del juego no necesariamente van a ser las mismas en todos los juicios, por lo visto. Sí, esa fue la postura que yo llevé, por ejemplo. En muchos lugares, por eso te decía, fue en consulta con las víctimas y con los organismos que represento. Uh-huh. En muchos lugares ya directamente se arrancó. Pero bueno, hay que ver cómo va a seguir eso, porque además el problema que hay es que el sistema informático del Poder Judicial es algo desastroso, completamente uh-huh. desastroso. Siempre lo fue. Entonces, por ejemplo, se contaron experiencias donde se había cortado permanentemente, bueno. Uh-huh. Una complejidad. Pero yo insisto además que tiene que ver con las distintas jurisdicciones, porque nosotros acá en La Plata, por las condiciones, por la existencia de la universidad, por cómo es el movimiento de derechos humanos, además, estamos acostumbrados a juicios con mucha presencia, con mucho acompañamiento. Había como toda una expectativa con el inicio de Ángel Quilmes. Entonces, por ahí perder esa riqueza tiene como una complejidad, ¿no? Claro, claro. Insisto, me parece que depende además, y además depende también, muchas veces son las víctimas las que tienen urgencia, y entonces, bueno, ¿cómo conjugamos esas cosas? Yo insisto, yo no... Lo que sí me parece erróneo es el planteo de, bueno, vamos y lo hacemos a como de lugar, ¿no? Creo que eso no, no estaría bueno. Claro, claro. Bueno, Guadalupe, te agradecemos este primer contacto con esta nueva modalidad. Seguramente en otros momentos, cuando los juicios estén reanudados, intentaremos poner un poco más de profundidad en los juicios que se estén desarrollando, e incluso en algunos que ya han pasado y que por ahí a muchas personas les quedan en el olvido, y está bueno rescatar esas historias como la que vos tirabas recién de lo que fue el juicio por el circuito CAMS que terminó en el 2012. Tenemos aquí, sí, tenemos todo el tiempo del mundo para eso, y te mandamos un abrazo y te volvemos a agradecer. Abrazo a ustedes, hasta luego. Guadalupe Godoy, abogada querellante en varias causas de La Plata y cercanías, nos ha contado acerca de esta reunión que hubo a partir de una iniciativa de la procuradora en las del área de lesa humanidad, digamos, de la Procuración General de la Nación, que es María Ángeles Ramos, y que contó con la participación de abogados, abogadas querellantes, algunos fiscales, por supuesto, y de algunos sobrevivientes. Escuchamos el caso citado de Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Vamos a seguir, por supuesto, atentos y atentas a lo que pase con la continuidad de los juicios. Pero como te decíamos, queremos también irnos hacia el Uruguay para poder contar lo que sucedió en una nueva marcha del silencio. 20 de mayo, ayer, se realizó, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 y a través de la retaguardia. Este testimonio fue aportado a Oral y Público por nuestro compañero Diego Adur, integrante de la retaguardia y colaborador aquí de Oral y Público, y tiene que ver con la voz de José Muñoz, que es representante de la asociación Dónde Están, y que explica brevemente la lucha por memoria, verdad y justicia de esta asociación. Buenas noches a todos, un saludo particular, especial a la radio La Retaguardia, que nos invita en esta ocasión a participar. Un saludo caluroso, fraterno, a nuestro querido pueblo argentino. Me llamo José Muñoz, soy representante de la asociación Dónde Están, aquí en Uruguay, Montevideo. Para contarles un poco Dónde Están, es una asociación con sede en Francia que lucha desde hace 24 años por la memoria, la verdad y la justicia de lo sucedido durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Y hasta un poco antes, diría yo, porque hubieron crímenes en democracia, lamentablemente. Y en particular, lo que concierne a nuestros queridos compañeros detenidos desaparecidos, esas víctimas que fueron hombres y mujeres víctimas del Plan Cóndor, aquel vasto plan de exterminación que hicieron las dictaduras en el cono sur de América Latina, que consistía en detener, torturar, asesinar y luego hacer desaparecer los cuerpos de los compañeros. Todos los 20 de mayo en Uruguay se realiza una marcha del silencio como forma de recordar a todos los compañeros detenidos desaparecidos. ¿Por qué el 20 de mayo? El 20 de mayo en particular sucedieron hechos en Argentina, hubieron muertes en el 76, desaparición de compañeros. Fueron secuestrados Selmar Michelini, senador de la República, Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, y Rosario Barredo, Huitelar Blanco y Manuel Liberov. Estos compañeros fueron salvajemente torturados y asesinados. Muñoz también nos contó su entusiasmo con el trabajo realizado en el memorial, en el que se proyectaron videos. Son impactantes las imágenes, las fotos que hemos visto de esa instancia de proyección de videos en el memorial. Y muy entusiasmado con el enorme trabajo realizado ayer en el memorial del Cerro de Montevideo, un memorial en el cual están las fotos de todos los compañeros detenidos desaparecidos y donde se proyectó, como les decía, estos dos videos, el video de la asociación donde están y el video de madres y familiares. Fue un acto muy emotivo, muy concurrido, a pesar de la pandemia, con mucha participación de jóvenes, que es lo que nos alienta y reconforta cada vez más ver tanta muchachada joven implicarse en esta causa tan justa y tan noble. Por supuesto que todavía queda mucho por hacer. También hay espacio para que Muñoz nos hable de la actualidad en el Uruguay. La situación actual del Uruguay es preocupante. Acaba de asumir un gobierno de centro-derecha, diría yo, pero formada por una coalición donde coexisten varios grupos y uno en particular que nos llama mucho la atención, que representa un 10% del electorado, pero es un grupo donde existen allí nostálgicos de la dictadura, amigos del odio, de claro contenido fascista. Siguen reivindicando crímenes cometidos en dictadura, lo que es realmente preocupante, una vez más. Y esto nos obliga a redoblar esfuerzos, iniciativas y, en fin, todo aquel tipo de actividades y de cosas que se puedan hacer en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Pero estoy confiado y convencido que nuestros pueblos sabrán continuar ese enorme desafío para mantener viva la memoria y seguir exigiendo verdad y justicia. Como les decía, queda aún mucho por hacer y vamos a llegar. Tenemos que tener confianza que vamos a llegar. Vayan mis saludos cordiales a ese pueblo hermano argentino con el cual tenemos tantas cosas y tantos sueños juntos, compartimos, que hemos compartido y que seguramente vamos a compartir en ese sueño de una América Latina federalista y próspera. Un abrazo grande a todas y a todos. Gracias enormes para José Muñoz de la asociación Donde Están, también para nuestro compañero Diego Badur que nos acercó este testimonio. Es orgullo este momento particular de la retaguardia. Por ahí hay algunos que ponemos más la jeta y que desde afuera somos más reconocibles, pero hay un equipazo laburando en la retaguardia que nos permite darnos lujos como estos. Así como Muñoz nos habló desde el Uruguay, vamos a escuchar ahora, respecto de la misma situación, de la situación en Uruguay, un testimonio, pero desde Argentina, porque Fabián Amaral es parte del colectivo de derechos humanos de uruguayos en Argentina y además integra el programa radial Por el Mismo Camino de nuestros compañeros, hermanos y hermanas de FM La Tribu, donde también nos están escuchando, porque Oral y Público se escucha allí. Lo escuchamos. Compañeros de la retaguardia, muy buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Fabián Amaral, pertenezco a un colectivo de uruguayos que luchamos por los derechos humanos, radicados acá en la República Argentina. Además también integro el programa radial Por el Mismo Camino, que sale todos los sábados de 9 a 12 del mediodía por FM La Tribu, un programa que tiene ya más de 28 años al aire en forma ininterrumpida, dedicado a la colectividad uruguaya radicada en la Argentina. Desde aquí, desde la República Argentina, nuestra manera de colaborar es haber enviado unas fotografías de alrededor de 150 ciudadanos uruguayos radicados en todo el territorio argentino, con la modalidad de habernos colocado un tapabocas y en ese tapabocas un mensaje. Podía ser el presente, podía ser algún dónde están, algún nunca más fue lo que la gente eligió, principalmente para que se armaran murales con 15 fotos cada una y fueron enviados a Uruguay a modo de respaldo. Esto lo tuvimos que hacer porque normalmente nosotros nos manifestamos cada 20 de mayo en las puertas del Hotel Liberty, que es de donde se llevaron, donde secuestraron a Selmar Michelini, esa fecha de las que les comentaba, en el año 1976. Allí nos nucleamos, ya desde hace muchos años también, los uruguayos que aquí vivimos y muchos argentinos que también nos acompañan, siempre la presencia de alguien representando a los organismos y puntualmente la presencia siempre de Norita Cortiñas y Mirta Baravalle acompañando cada reunión de esos 20 de mayo en forma presencial, que como les comentaba, este año no va a ser factible, no es posible hacerlo. En un testimonio recogido por Paulo Giacobbe, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público, Fabián Amaral, que es además, como dijo, parte del colectivo de derechos humanos de uruguayos en Argentina, y tiene un programa radial desde hace no sé cuántos años que nos pasa en el trapo. Nosotros estamos festejando recién nuestras 450 emisiones y nuestros 10 años, y tienen 28, si no recuerdo mal. Bueno, Fabián repasa la historia de lucha del pueblo uruguayo en búsqueda de memoria, verdad y justicia, y las diferencias, ¿no?, entre un proceso que no pudo alcanzar mucha justicia en el Uruguay, a diferencia de lo que ha sucedido aquí. Nosotros muchas veces somos críticos y críticas de lo que sucede con el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, pero inmediatamente cuando vos mirás de reojo lo que pasa, por ejemplo, en el Uruguay, hay allí una valoración extra para darle a lo que hemos conseguido. Fabián nos cuenta esta perspectiva, ¿no?, de cómo se vive el proceso en el Uruguay. Prácticamente no hay militares juzgados, a pesar de que muchos sí están identificados y han sido en algún momento detenidos parcialmente en causas vinculadas a los desaparecidos y también a todo lo que significaron torturas y asesinatos. Pero ¿qué sucede? Hay una ley en Uruguay vigente desde el año 1986 que se conoce como ley de caducidad, que impide que los militares y policías que actuaron durante el periodo dictatorial sean juzgados por sus hechos. Esa ley fue aprobada en el Parlamento uruguayo en el año 1986, un año después del retorno de la democracia, en medio de presiones por parte de las jerarquías militares. Tengamos en cuenta, en ese año era presidente Julio María Sanguinetti, con fuerte presencia de sectores militares, hasta incluso dentro del propio gabinete ministerial. Las presiones fueron muy grandes y esa ley fue aprobada en diciembre de 1986. Como la ley uruguaya permite, a través de plebiscitos, la anulación de leyes, dos años más tarde, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos comenzaron una campaña de recolección de firmas para tratar de que esa ley sea anulada a través de un plebiscito. Finalmente esas firmas se alcanzaron y en abril de 1989 se convocó un plebiscito para anular la ley de caducidad, la cual no se alcanzaron los votos suficientes, por muy poco, pero la ley siguió vigente. Algo similar sucedió en el año 2009, cuando ya era gobierno el Frente Amplio. También, a través de firmas, se volvió a presentar otro proyecto para la anulación de esta ley, el cual tampoco fue aprobado. Esa anulación no era completa, no se anulaba la ley, sino que eran algunos artículos los que se anulaban y se trataba de hacer una derogación de esa ley que, como digo, impide que los militares y policías que actuaron en la dictadura sean juzgados. De todas maneras, el Parlamento uruguayo hizo algunas modificaciones, hizo una ley interpretativa. Y como en el artículo 4 de esa ley original del año 1986 permitía que el Poder Ejecutivo, causa por causa, permitiera, bajo su propia voluntad, voluntad del Poder Ejecutivo, no de la ley ni del Poder Legislativo, permitiera hacer investigaciones en la causa en la cual se presentaban. durante el gobierno de Tabaré Vázquez, primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue cuando recién se logró aplicar esa posibilidad. Estamos hablando del año 2005, prácticamente 20 años después de que la democracia volviera en Uruguay. De todas maneras, como les digo, esta ley sigue vigente. Hay algunos militares detenidos, son muy pocos en relación a todos los que actuaron, y están presos en cárceles especiales, que se armaron incluso una de ellas dentro de una base aérea. Entonces las condiciones de detención no son para nada las que deberían tener estos genocidas. También está la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido juzgados a través de lo que fue el juicio de Plan Cóndor. De hecho, aquí tenemos a Gavazzo detenido en esas condiciones. Y en Italia, el año pasado, el Tribunal de Roma permitió que también se juzgaran junto con otros militares latinoamericanos a una docena de militares uruguayos en ausencia. El único que está en Italia y que está prófugo dentro de ese país es Trócoli, que fue el que originalmente inició la Fiscalía Italiana el pedido de juicio, ¿no?, para él. Como les decía, la impunidad en Uruguay sigue en pie, el poder legislativo no, de ninguna manera, a través de las mayorías que supo tener el Frente Amplio durante los gobiernos anteriores, anuló esa ley, y de ninguna manera lo va a hacer este gobierno, actualmente gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou, como tampoco lo hizo el gobierno de su padre, ni tampoco lo hicieron los gobiernos del Partido Colorado previamente a los gobiernos del Frente Amplio. El Poder Ejecutivo, como les decía, hace la aplicación de ese artículo cuarto de la ley de caducidad en determinados casos puntuales, y el Poder Judicial sigue teniendo la misma formación y con algunos mismos integrantes que tenía durante el periodo dictatorial, por lo cual muchísimas causas son enlentecidas o directamente no están de ninguna manera en tratamiento para la justicia uruguaya. De hecho, cuando hubo alguna jueza que intentó avanzar en ese tema, se la trasladó hacia otro tipo de juzgado, pasó a un juzgado que no era el vinculado a causas de derechos humanos, se la apartó directamente. Actualmente, las posibilidades, como les digo, son muy pocas, pero la ciudadanía y sobre todo los movimientos vinculados a derechos humanos en Uruguay siguen buscando alternativas para tratar de que se llegue a juicios y a castigo para los responsables. Son muy pocos los cuerpos que se han encontrado, 5 nada más. Los primeros, como les decía también, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fueron 2 en el año 2005 y 2006. Así fueron los primeros cuerpos que aparecieron. El último fue el año pasado en un batallón, en el batallón 13, en las cercanías de la ciudad de Montevideo. Bueno, completísimo el informe de Fabián Amaral del Colectivo de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina. Nos ha explicado muy claramente y en unos pocos minutos un proceso de años, ¿no?, como el del Uruguay. Che, estamos pasadísimos de tiempo, nos vamos a ir. Les agradecemos enormemente que hayan pasado por aquí. Teníamos también planificado, de la mano de Pablo Giacobbe, escuchar unos testimonios de Viviana Buscaglia a propósito de el espacio de memoria y del juicio por el Pozo de Banfield, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield, que hoy es un espacio de memoria desde hace muy poco tiempo y que está a la espera de juicio. Será la semana que viene, seguramente. Por hoy, no más, terminó el 4:50 de horario público. Chao. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.